Hablemos ahora un poco de literatura argentina actual. Uno de los nombres que más resuenan hoy en día es el de Mariana Enríquez, la escritora argentina que ganó el premio Herralde de novela de este año y que ha construido una obra polifacética en la que los tropos de la literatura de terror se mezclan con la historia política. Me acuerdo que después de que leí El niño sucio, no pude dejar de leer a Mariana Enríquez. Yo vivía en Buenos Aires y recuerdo el terror que le tenía al barrio de Constitución, una zona al este de la ciudad porteña, famosa por su bullicioso trajín debido a la estación en la plaza principal y también por sus crímenes. Cuando entré a la Facultad de Filosofía en Puan, me recomendaron a Roberto Arlt como guía de turista. Después de un par de páginas de las aguafuertes porteñas, ya no podía pasar por los tumultos de Plaza 11 sin imaginarme a dos o tres suicidas por ahí. Era cierto lo que decía Macedonio Fernández: ser recién venido en Buenos Aires ni por un momento se perdona. Esto fue en julio de 2015, en pleno año de elecciones presidenciales. La ciudad estaba enfangada de disgustos y discusiones. La señora que me alquilaba me preguntaba: ¿cómo es que te venís a Buenos Aires justamente en este año? La ciudad estaba tapiada con jirones de carteles con los candidatos a la presidencia, pero también con avisos de alerta contra el peronismo y la dictadura. Mucho no entendía. Lo mío era la literatura. Aunque las letras latinoamericanas están plagadas de situaciones insólitas y de obras que pueden leerse en clave de terror, como algunos cuentos de Cortázar, Juan Rulfo, Silvino Campo, Elena Garro, Horacio Quiroga, la literatura de este género no tiene en nuestros países una tradición tan larga, amplia y clara como la anglosajona. Por ello, Mariana Enríquez, gran lectora de Stephen King, Lovecraft, Clive Barker o Shirley Jackson, así como disciplinada consumidora de cine de terror, cómic y mucho rock, tuvo que crear su propia tradición y preguntarse: ¿cómo hacer literatura de terror en Latinoamérica hoy? La respuesta a esta pregunta queda clara en libros como Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama, Ese verano a oscuras, o su novela Nuestra parte de noche, con la que Enríquez obtuvo el premio Herralde de novela 2020. En estas obras, el terror suele surgir de la mezcla de una situación política y social, como la dictadura, la vida en las villas miseria o la brutalidad de las instituciones. Junto a leyendas urbanas propias de la Argentina, historias de horror folclórico como San la Muerte, El Imbunche o El Gauchito Gil, Enríquez revive los clichés del género en clave política, sus fantasmas, demonios, casas embrujadas, monstruos y brujas son ruinas de la pobreza, el poder y la violencia. Como cualquier escritora, Mariana Enríquez tiene obsesiones que aparecen y reaparecen en sus libros: la adolescencia, las drogas, el rock, la fragilidad de los cuerpos, los espacios y las presencias liminales, la deformidad, lo sórdido, la magia negra y, por supuesto, la violencia. Todo esto entramado en una telaraña de lenguaje claro y sin adornos. Es cierto que lo real no es lo mismo que lo visible, pero en los libros de esta escritora ambas categorías prometen algo atroz. En el libro de cuentos Nuestra parte de noche y en algunos de sus relatos como Chicos que faltan o Cuando hablamos con los muertos, la presencia de la dictadura proporciona muchos de los fantasmas. Para entender esto, podemos ofrecer una definición sencilla de fantasma: un ser atrapado en un trauma que exige ser escuchado por los vivos. ¿Qué otra cosa es un desaparecido político sino eso? Los fantasmas de Enríquez son figuras entre la vida y la muerte, ausencias a quienes se les arrebató el final de su propia narrativa y con quienes no hay manera de dialogar para resarcirlos. Los fantasmas y los desaparecidos en las ficciones de Enríquez están lejos de la visión romantizada del amor a través de los mundos. Sus muertos no vienen a acompañar a los vivos, no los asisten, no les dan pistas. Los muertos, muertos están, y nada puede aclararse, ni a través de la investigación policial, ni del periodismo, ni de la literatura. La dictadura será también la fuente de los espacios embrujados. Tenemos, por ejemplo, el lugar maldito de su cuento La Hostería, donde un viejo hotel parecido a un cuartel militar resguarda los gritos de un pasado terrorífico. O bien la casa embrujada de Nuestra parte de noche, que es la misma que se encuentra en el relato La casa de Adela. Esta casa, más grande por dentro que por fuera, resguarda restos humanos y, como era el caso de los centros clandestinos de detención o los chupaderos de la dictadura, no todos los que entran salen. Si bien la literatura de Enríquez trata fuertes temas políticos y sociales, como la impunidad del dinero, el control de los cuerpos, la indiferencia social o la corrupción, y si bien lo hace con claras referencias históricas, la junta militar, el gobierno de Menem o el de Alfonsín, incluso crímenes reales acontecidos en las últimas 2 décadas en Argentina, su obra es mucho más que un simple repertorio de alegorías históricas del horror. No hay que perder de vista que tanto sus libros de cuentos como su novela Nuestra parte de noche son literatura fantástica. Enríquez apuesta por una imaginación perturbadora en una realidad ya de por sí miserable y violenta. Introducirse en su obra es aceptar que diversas claves de lectura van a entrelazarse sin un final feliz para proponer la existencia de una legalidad diferente. No solo aquella de las terribles lógicas paraestatales, sino una legalidad de lo insólito. Leer es por lo regular una actividad solitaria, pero cuando uno lee a Enríquez se siente más solo de lo normal. No porque los cuentos relaten la experiencia individual de un personaje, sino porque el lector se ve imposibilitado de compartir lo inexplicable, de articular de forma satisfactoria lo que acaba de leer. Hay un exceso de sentido en su escritura que produce cortocircuitos de significado. Intentar dar una interpretación clara de sus relatos implica escindir posibilidades. Con su literatura uno presiente el mal y señala la grieta, pero no puede terminar de alumbrarlos. Sin embargo, lo fantástico no es irracional, supone una lógica. El problema es que esa lógica está oculta, a pesar de estar cerca, y que cuando creemos tenerla se nos escapa, pues los signos que conocemos se revelan como la superficie de algo que intuimos espeluznante. Invitamos gustosos al deleite de alguna de sus páginas, en alguna de las obras mencionadas hoy.